poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Súplicas, es lo que escribí para mandar para la radio, para que sea leído, escuchado, allá para los hermanos de Chubut que están sufriendo ese incendio feroz que los está perjudicando a todos. Mi nombre es Lucía Castillo, soy de Santiago del Estero, Argentina, vivo en Capital de Santiago y soy escritora, soy poeta, docente, jubilada. Y bueno, les mando esto, espero que les sirva. Salió algo de mi corazón y dice así. Ansío tantas cosas. Quiero la frescura de tu amor. Quiero la humedad de mi tiempo. Quiero amarte en la penumbra. Quiero amarte en la soledad. Ansío todo lo bueno del existir. Así como el buen Jesús nos amó, nos ama con un amor inmenso y único. Pero hoy no estoy plena. ¿Cómo estarlo? Si veo la adversidad de mis hermanos del sur, observo con tristeza el fuego arrasador, como león rugiente, destruyendo la naturaleza, esa creación bendita de Dios. ¿Cómo sentirme plena si veo la desazón y la angustia de los que quedaron sin techo, de aquellos cuyos hogares se disolvieron? Los veo llorar, pues su espacio fue consumido por el fuego. Dios, te suplico, solo pido lluvia, bendita lluvia, solo pido que las nubes que ahora están sobre mi espacio amenazando llover, se vayan a regar los campos de Chubut. Que el viento sea solidario y arrastre a este húmedo cielo para mojar a mis hermanos que con sus corazones ansiosos esperan allá en el sur. Sí, mi Dios, te imploro, Señor, te suplico, escucha mis clamores y ve al sur a darles la plenitud del tiempo, la inmensidad del cielo. Lleva las nubes y desata la ansiada lluvia. Te suplico, Señor, riega los campos de Chubut, que cese el fuego. Que no se termine tu creación, que la bendición llegue y que la paz inunde a los chubutenses. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.